Muy buenas tardes, una cordial bienvenida aquí en W Radio y en Colombia y en el exterior y en las selvas y montañas colombianas. Hacemos un receso en el temario que siempre nos ocupa durante el año, el fútbol de aquí y de allá. Y vamos a disfrutar recordando temas musicales que seguramente en sus épocas ustedes bailaron, oyeron y hoy podrán recordar a quienes les gustaba la música que traemos a continuación y aprovechando, por supuesto, este 24 de diciembre. Para iniciar nuestro recorrido musical, vamos a traer la orquesta de don Francisco Galán Blanco, Pacho Galán, soledeño él, vivió durante 81 años, falleció en la ciudad de Barranquilla y aparte de ser intérprete de violín y de clarinete, fue el genuino fundador, el rey del merecumbé, Pacho Galán, cosita linda, y está además interpretando Emilia Palencia. Disfruten. Al pie de tu ventanita rosada, la la la, la la la, la la la, la. Te dije, ay, cosita linda, mi amor, la la la, la la la, la la la, la. ¿Por qué no me das tus besos, mi vida? La la la, la la la, la la la, la. Al son del merengue me voy a gozar, la la la, la la la, la la la. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, que en tus brazos dormías. Comeré cumbe pa' bailar. Ay, cosita linda, mamá. Pondré cumbe pa' bailar. Tiene tu ventanita rosada, la la, la la, la la, la la. Te dije, ay, cosita linda, mi amor, la la, la la, la la, la la, la. ¿Por qué no me das tus besos, mi vida? La la, la la, la la, la la, la. Al son del merengue ahí va a gozar, la la, la la, la la, la la, la. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, que en tu casa dormía. Comeré cumbe pa' bailar. ¡Ay, cosita linda, mamá! Continuando con música del Caribe, música bailable, vamos a invitar la orquesta de don Luis Eduardo Bermúdez, simplemente Lucho Bermúdez, compositor, arreglista, director, uno de los más importantes intérpretes y compositores de la música popular colombiana del siglo XX. Él, recuerden, nació en Carmen de Bolívar y falleció a los 82 años, acá en Bogotá. don Lucho Bermúdez, su orquesta, justamente en este tema que es homenaje a su cuna, Carmen de Bolívar. Dejamos por ahora la música del Caribe, la música del Atlántico, las orquestas de Pacho Galán y la de Lucho Bermúdez, y nos venimos al interior del país para traer un grupo, el Combo de las Estrellas, fundado en 1975. Fueron sus creadores Humberto Muriel, Jairo Paternina, que era el cantante, y Álvaro Velázquez. El Combo de las Estrellas, con sonidos tropicales, nos trae Te lo juro yo. Llevo dentro de mi corazón por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y mis pobres ojos, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Castigue Dios, esto con las manos sobre el Evangelio, te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligaduras y hasta pégame. Échame en los ojos un puño de arena, mátame de pena, pero quiéreme. ¡Salero! ¡Oy, oy, oy!

hacia el sur del país, concretamente en el Valle del Cauca, siempre se asoció el nombre de este grupo Niche. Sin embargo, el grupo de salsa colombiana fue fundado aquí en Bogotá y fueron sus creadores don Jairo Varela y Alexis Lozano. ¿Por qué lo hicieron en Bogotá? Porque en ese momento la capital era el epicentro de la industria fonográfica o musical. Concretamente, el grupo Niche se funda en 1979. Ya para el año 1983, la orquesta decide radicarse en la ciudad de Cali. Y el grupo Niche nos va a traer otro de su clásico, de su repertorio, Busca por Dentro. que regalar. En Toy Smart es la aventura de celebrar. Descubre los juguetes más esperados, productos exclusivos, descuentos imperdibles y vive momentos memorables. Visítanos en nuestras tiendas en todo Colombia o ingresa a toysmart.co y haz de esta Navidad algo inolvidable. Esta es una cápsula clave para su futuro. Si usted es un hombre y tiene 65 años o mujer y tiene 60 años, la nueva ley pensional 2381 les da la posibilidad de pensionarse antes de cumplir con las semanas necesarias. Ahora pueden comenzar a recibir su pensión de inmediato y pagar lo que falta poco a poco según sus posibilidades. Porque su futuro no espera, la ley pensional 2381 les brinda una oportunidad flexible. Infórmese hoy mismo. Regresaremos con más cápsulas claves para su futuro. Marco el primer encuentro territorial de Caribe Potencia Energética en Cesar. Expertos y actores claves del sector calificaron al departamento como un territorio privilegiado en materia de recursos naturales y potencial de producción de energía, lo que supone un importante reto en materia de diversificación en la matriz energética y una oportunidad única en la transición hacia energías renovables. Los asistentes al encuentro afirmaron que se debe dotar al territorio de infraestructura que permita aprovechar este potencial al máximo para dinamizar la economía y garantizar el acceso a energía sin altos costos y eficiente. La clave, concluyeron, estará en articular esfuerzos, aprovechar los recursos de forma sostenible y preparar a las comunidades para los retos y oportunidades que trae el futuro energético de la región. Caribe, Potencia Energética, una iniciativa de ISAGEN y PRISAMED. Brillan las estrellas, brillan las ciudades y nuestros municipios en las navidades. Con sus alumbrados brillan para ti. Y se siente la magia que estas fiestas traen. Con sus tradiciones y agendas culturales, hay 116 municipios para descubrir. Porque llegó la Navidad. Esta Navidad recorre Cundinamarca, 116 municipios y 6 rutas turísticas por descubrir. Para más información sobre los mejores alumbrados, visita www.cundinamarca.gov.co. Locura es hacer una y otra vez lo mismo, esperando obtener resultados diferentes. Insights Lab, una forma diferente de obtener insights para la innovación. Laboratorio experimental de investigación continua para conocer en profundidad al consumidor. Innove y construya la conexión soñada entre sus marcas y los consumidores. Con nosotros, su experiencia es diferente. www.datexco.com. 6.6 millones de visitantes únicos mensuales en nuestros portales web nos convierten en el grupo radial líder en tráfico digital en el país, según el estudio de Comscore en septiembre de 2024. Lo mejor en noticias, actualidad, deportes, música y entretenimiento lo encuentras en los portales web de Prisa Media. Prisa Media, líderes en audiencia digital en Colombia. Ingrese ya a www.vamospalante.com.co y ayúdenos a que la educación no se detenga. Salud mental y emocional. Hablar sobre la alimentación y el sueño, pues existe una relación entre el sueño y el metabolismo. Nutrición, ejercicio. Descansar adecuadamente entre 6 y 8 horas diarias. Hacer ejercicio en forma regular. Consejos de expertos. Médico, cirujano y también urólogo. Doctor, bienvenido al programa. Todo esto es Salud y Algo Más. Y a esta hora la noticia está a propósito de uno de nuestros temas del día, el acceso a la vacuna contra el virus respiratorio sincitial. Con Carolina Novoa y Camila Sarmiento. Escúchelo de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en W Radio y WRadio.com.co. ¿Qué tal, amigos? Soy Falcao. Te invito a conocer mi nuevo teléfono Honor. Ven a Claro y pregunta por el nuevo Honor 200 Smart 5G de 256 gigas. El equilibrio perfecto entre precio, resistencia a golpes y salpicaduras. Ven ya por el tuyo. Llévalo a cuotas y haz real la magia de la Navidad. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400. Válido el 31 de diciembre de 2024. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co. Música. La canción es súper pegajosa. Se llama APT, pero ella lo pronuncia en coreano y es como APT. Deportes. El gol del Liverpool gana el equipo de Lucho Díaz 2-0. El primero lo marcó Lucho Díaz. Noticias positivas. Sí, hablemos de noticias positivas. A esta hora, el cariño verdadero, el amor propio, el darnos de vez en cuando un abracito. Buena energía. Para los amantes del género urbano, del reggaetón y de Karol G, nueva canción de La Paisa. Lo invitamos a pasar la tarde con nosotros bajo el parasol de W Radio. Lunes a viernes, de 4 a 7 p.m. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial. Este domingo 29 de diciembre, de 1 a 3 de la tarde, tendremos aquí en W Radio un programa especial de 2 horas con la selección y el resumen periodístico de las 30 canciones más populares de 2024 en Iberoamérica y el mundo. Recuerda, este domingo 29 de diciembre, Global Hits 523 con Armando Plata. De 2 horas a la 1 de la tarde, aquí en W Radio. Escúchalo y conexiónalo. Premio El Espectador y Fundación Color de Colombia. Afrocolombiana del Año en la categoría Medios de Comunicación y Periodismo. Yoreli Ibargüen, W Radio. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado. Basta, dicen los dos sindicatos más importantes de Italia. El secuestro del carguero israelí ha sido calificado como un incidente muy grave. Joe Biden está en forma para liderar el país. Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia. De acuerdo con la Capitanía del Puerto de Barranquillas, los gremios azucareros exigieron garantías. En Jamundí, el ejército desmontó varias vallas. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio, noticias cada instante. Regresamos del Valle del Cauca, subimos a Antioquia, porque la siguiente agrupación musical invitada se llama Los Graduados. Y cuando se habla de Los Graduados, hay que asociarlo al Loco Quintero. Bueno, esta orquesta sigue vigente, el Loco Quintero ya falleció, pero lleva, no sé, más, yo creo que más de 50 años, ¿no? La competencia o su actividad artística mejor comenzó por allá en el año, ¿qué sería? Hace 58 años, ¿no? Es una orquesta todavía vigente. Marcó un estilo el grupo de Los Graduados y, por supuesto, el Loco Quintero. Gustavo nos trae un inolvidable Carita de Ángel. Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa. Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas. En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es de diosa. Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa. Por eso es que a mí me gusta cuando estamos bien cerquita. Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita. We'll be right back. Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa. Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas. En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es de diosa. Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa. Por eso es que a mí me gusta cuando estamos bien cerquita. Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita. Una orquesta donde también tuvo que ver, yo diría que con la influencia del Loco Quintero, Los Hispanos. Es una orquesta colombiana. Claro que esta orquesta nace en 1964 y fue fundada en un barrio muy popular de Medellín, San Joaquín. Y allí dos hermanos, Jairo y Guillermo Jiménez, que interpretaban en su orden el acordeón, piano y la guitarra acústica, en fin, ellos decidieron montar Los Hispanos. Y este también, bueno, y en Los Hispanos trabajó, que yo recuerde, Rodolfo Aicardi. Aquí está Cariñito. ¡Sale! Hasta las 6 de la mañana. mañana. Regresamos a la parte alta del país, al norte del país, porque la invitación es para degustar, para escuchar la orquesta de los hermanos Martel, una agrupación musical con una historia que nace por allá en los años 30. Los hermanos Rafael, Carlos Arturo, José Joaquín, Narciso y Emiliano, hijos de don Juan Emiliano Martelo y de la María Francisca de la Hoz, formaron una de las primeras bandas, oiga bien, bandas papayeras. Los hermanos Martelo en un tema de la región del norte, Valledupar. Bajo el cielo de la tierra mía, mi corazón no puede soportar el profundo pesar que da tu lejanía. Valledupar es el único lugar que brilla bajo el cielo de la tierra mía. Mi corazón no puede soportar el profundo pesar que da tu lejanía. Valledupar, mi corazón confía a tu paisaje para ver algún día. Valledupar, no te soy vanidosa, yo volveré para encontrar tu rosa. Un lugar que brilla bajo el cielo de la tierra mía. Mi corazón no puede soportar el profundo pesar que da tu lejanía. Valledupar es el único lugar que brilla bajo el cielo de la tierra mía. Mi corazón no puede soportar el profundo pesar que da tu lejanía. Valledupar, mi corazón confía a tu paisaje volver algún día. Valledupar, no te soy vanidosa, yo volveré para encontrar tu rosa. Nos trasladamos de inmediato al Atlántico, porque el invitado ahora va a ser don Juan de la Cruz Piña Valderrama, un hombre nacido en San Marcos, Sucre, conocido simplemente como Juan Piña. Aparte de ser compositor, es el cantante, fue la voz reconocida de este grupo, la orquesta de Juan Piña, donde inclusive trabajó su hermano Carlos Piña. Recordemos que en el año 2012... Juan Piña y su orquesta ganó el Grammy Latino por su trabajo Le Canta a San Jacinto, que en ese momento fue calificada la mejor cumbia vallenata. Bueno, aquí vamos a recordar a Juan Piña a recordarlo no porque vive, a Juan Piña, con un clásico, La rama del tamarindo o de tamarindo. Nos vamos a continuación con la orquesta o la Sonora Carruseles. También nació en Medellín en 1995. Los temas básicos de Carruseles era salsa colombiana. Bueno, además trabajaron cumbia, porro y algunos ritmos del Caribe. Pero ellos estaban inclinados a una sonoridad muy parecida al bugalú. Sonora Carruseles. comenzó como un experimento de Mario Rincón, a quien llamaban Pachanga o Mario Pachanga, que fue su director musical. Aquí, la Sonora Carruseles en Micaela. ¡Uh-ha! ¡Uh-ha! ¡Uh-ha! ¡Uh-ha! ¡Uh-ha!